ecuatoriano, hecho a mano, mi hermano, de la tierra del celeste ecuatoriano, hecho a mano, mi hermano, también de la migración hecho fatal, a mano, mi hermano, hecho con amor y mucha hecho paciencia, a mano, mi hermano, no borrego ni rebaño, hecho a mano, mi hermano, ser humano, comunidades que soy. Muy buenas tardes, amigos oyentes. Bienvenidos y bienvenidas a Tradición Musical. Arrancamos una edición más para esta semana. Iniciamos un lunes con pie derecho afuera y un sol espectacular. Parece que la vida nos sonríe acá a los quiteños porque el clima un poco gélido de las anteriores semanas está cambiando, ¿no? La lluvia parece que se ha alejado, por lo menos por la época de fiestas. Nos reintegramos de esta semana de actividades. La semana pasada estuvimos festejando a Quito sus 481 años de aniversario y lo que se viene es ya Navidad. Muchas personas se adelantan ya a los festejos de esta fiesta cultural muy arraigada aquí en la ciudad de Quito y por supuesto en todo el Ecuador. Para el día de hoy, en estos 60 minutos, vamos a estar compartiendo información sobre el ámbito musical. Tenemos un segmento de noticias musicales en donde vamos a conocer algunos sucesos en torno a los cantantes, a la cantante británica Adele. También tenemos información de Juan Luis Guerra y estaremos cerrando con algo del grupo U2. Ellos han realizado algunas actividades de estas últimas semanas que les vamos a contar más adelante en el segmento de noticias musicales. Además, hoy es lunes, vamos a estar compartiendo con ustedes algo de poesía y cuentos. Tenemos un cuento literario que nos va a presentar, que lo recogemos de un libro denominado Fundamental, de la escritora Silvia Estornayolo. Y en cuanto a poesía, estaremos dando lectura a unos poemas de la premio Nobel Szymborska, esta escritora polaca. Esa es la programación, la propuesta para este lunes de inicio de semana. Estar alegres siempre con la buena vibra. Vamos a dar paso a la música. Se viene Alex Alvear con el tema ¿De dónde vengo? Tierra donde nunca falta el sol, tan variada y rica es tu belleza, que a verla cualquiera se enamora. Somos de toditos los colores, cada pueblo tiene su sabor, un crisol de razas y culturas, pétalos de flor. Ay, mi Ecuador, ay, mi Ecuador, ay, mi Ecuador, mi lindo Ecuador. Donde quiera que vaya, te llevo en mi corazón. Donde quiera que vaya, te llevo en mi corazón. El sendero que a mí me ha tocado me ha llevado lejos de mi hogar, pero la distancia no ha logrado hacerme olvidar de dónde vengo. A la sombra de un recuerdo nuevo, redescubro una vieja verdad. Puede el árbol extender sus ramas, pero su raíz que va. Ay, mi Ecuador, ay, mi Ecuador, ay, mi Ecuador, mi lindo Ecuador. Donde quiera que vaya, me llevo en mi corazón. tierra mía, llenarte de elogios y de amor, con esta sencilla melodía, que al cantarla grita el corazón. ¡Ay, mi Ecuador! ¡Ay, mi Ecuador! ¡Ay, mi Ecuador! ¡Mi lindo Ecuador! Donde quiera que vaya, te llevo en mi corazón. Donde quiera que yo vaya, te llevo en mi corazón. Y bien, les vamos a contar la parte de las noticias musicales. Arrancamos en Reino Unido para contarles que unas 435.000 copias despachadas en Reino Unido de 25 del tercer álbum de Adele, que se ha despachado entre el 27 de noviembre al 3 de diciembre. Eso le ha convertido en una cifra récord para una segunda semana. Este es el álbum que más rápido ha llegado al millón de copias en Reino Unido, objetivo conseguido en tan solo 10 días. También tenemos información de que repiten en la segunda y tercera posición algunos cantantes, que por ejemplo tenemos a Elvis Presley, también está Justin Bieber con I Can't Dream y Purpose respectivamente. Solo existe una novedad en el top 10 de Reino Unido, porque están algunas agrupaciones con, por ejemplo, The Bumps con el tema Wake Up, aunque un puesto más abajo encontramos en el número 11 a la agrupación The Corrs con su álbum de regreso White Like. También hay algunos otros ranking en torno a los, no los álbumes, sino más bien a la lista de canciones del mercado musical británico, ¿no? En este caso tenemos, sigue de protagonista Justin Bieber con el tema Love Yourself. Es la tercera de las canciones incluidas en su nuevo disco, con la que alcanza el liderato. También ascienden en la posición. Está el tema Sorry, que pasa al número 2. Y en el puesto número 3 tenemos Adele con la canción Hello. Y de Reino Unido nos vamos a ir a la parte latinoamericana. Les vamos a contar sobre una actividad que realiza Juan Luis Guerra, este cantante dominicano, ¿no? Él, como un ex alumno de Berklee College of Music, sabe lo importante que es estudiar en este prestigioso centro superior. Por ello, se siente honrado de ser un cofinanciador de una beca de hasta $200,000 para un estudiante de música latina que ya haya sido aceptado en esta universidad. En declaraciones recogidas por los medios de comunicación, él dice: me da mucha alegría saber que un estudiante latino podrá obtener esta beca y desarrollar su talento en una escuela tan maravillosa como Berklee, ha dicho ese cantautor dominicano. Berklee, con sede en Boston, Massachusetts, es uno de los más prestigiosos centros superiores de música contemporánea en Estados Unidos. Juan Luis Guerra se graduó allí en 1982 con un diploma en composición de jazz, luego de haber estudiado guitarra y teoría de música en el Conservatorio Nacional de Música de Santo Domingo y también filosofía y literatura en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Dice: mi experiencia en Berklee fue única y especial. Allí conocí a grandes músicos y profesores. Aún recuerdo la primera vez que escuché los arreglos de Oliver Nelson. También dice que me da mucha satisfacción saber que un músico joven latino tendrá acceso a toda información y enseñanza que Berklee ofrece a sus estudiantes. La beca lleva el nombre de Guerra porque fue cofinanciada por él y la Fundación Cultural Latin Grammy, que comenzó a dar becas similares este año. Será desembolsada en cuatro anualidades y es solo para un estudiante que comience en Berklee en el otoño del 2016. y necesita la ayuda financiera de acuerdo con la fundación. Por segundo año consecutivo, seguimos dedicados a ayudar a estudiantes de diversos perfiles que continúen su educación musical. Podemos dar becas de esta magnitud y apoyar a la siguiente generación de músicos talentosos. A esto lo ha señalado Manolo Díaz, vicepresidente de la Fundación Latin Grammy. También tenemos información de que el becario será escogido por un comité designado por la fundación y la beca está abierta para estudiantes nacidos en Iberoamérica. Es decir, que no estamos hablando solo de los músicos latinos, ¿no? Sino también aquellos músicos que hayan nacido en Portugal, Canadá y Estados Unidos y, por supuesto, habla hispana, ¿no? Latinoamérica. Berkeley honró a Guerra con un doctorado honorario en el 2009, cuando él ya estaba consolidado como uno de los músicos más innovadores e influyentes del mundo hispano. Su talento para fusionar la bachata y merengue ha sido reconocido con muchos premios, con muchos premios del mismo Latin Grammy. Ahora con la fundación de este premio es con el que va a cofinanciar esta beca, ¿no? Vamos a ver si tenemos ya la información en el otoño del 2016, a ver cuál es el estudiante y de qué país es el que tendría, ¿no?, esta beca, esta honrosa beca de más de $200,000 para estudiar en este prestigioso Centro de Estudios Superiores de Música. Vamos a ver qué sucede. Al momento nosotros vamos a irnos a un bloque musical a escuchar unos temas románticos para esta tarde. Solía ser el niño con juguetes de cartón y tú la señorita con zapatos de charol. En mi Navidad rogaba el cielo porque apareciera Santa Claus, mientras mis viejos me decían que quizás se les travió la dirección. Y yo de niño sonreía, y tú tan lejos, nunca, nunca me veía. Como lloraba este gran amor en agonía, mientras no escuchaba la frase que decía: así es la vida. Ale, le, le, le. Tiempo pasó, te hiciste doctor y yo trovador, y con mi guitarra en el hombro pensaba: oye chico, qué bueno sería dar una serenata en el balcón. Pero no sé, ella anda en un BMW y a mí se me mojan los pies por un hueco en el zapato. De nada vale este romance de probador, que por más canciones que te hagan, no matará mi hambre de amor. De nada vale este romance de probador, que por más canciones que te hagan, no matará mi hambre de amor. Ser el niño con juguetes de cartón y tú la señorita, la dueña de esta canción. Yo daría lo que fuera por aplaudirte cada uno de tus

flor, qué linda flor. Qué hermosa flor es esta chiquilla, esta chiquilla. Qué bonitos ojos, qué bonitos labios, qué bonito cuerpo, cómo me encanta. Qué bonitos ojos, qué bonitos labios, qué bonito cuerpo, cómo me encanta. Como yo te quiero a ti solita. Ay, yo buscando, tú eres mi amor, tú eres mi amor. ¿Qué te pareces a una rosa, a una rosa? Qué bonitos ojos, qué bonitos labios, qué bonito cuerpo, cómo me encanta. Qué bonitos ojos, qué bonitos labios, qué bonito cuerpo, cómo me encanta. Como yo te quiero a ti solita. ¡Eso! ¡Dale, dale, dale! Y bien amigos, continuamos en esta tarde aquí en Tradición Musical. Les prometimos un espacio para la literatura. Y bueno, siendo ya las 15 horas y 35 minutos, vamos a dar paso a la poesía. En esta tarde nos acompaña Wisława Szymborska, una escritora polaca, para compartirles un poema que se titula El ocaso del siglo, ¿no? Y que yo les hago la cordial invitación a ustedes para que hagamos una pequeña adaptación, ¿no?, una interpretación de este poema y lo pongamos como El ocaso del 2015, debido a que estamos ya próximos a cerrar este año, ¿no? Entonces, vamos a entender este poema como si habláramos del ocaso del 2015. Y bueno, dice así: tenía que ser mejor que los anteriores, nuestro siglo XX. Ya no está tiempo de demostrarlo. Tiene los años contados, andar vacilante, respiración corta. Han sucedido demasiadas cosas que no debieron suceder, y lo que tenía que llegar no ha llegado. Tenía que estallar la primavera y, entre otras cosas, la felicidad. El miedo tenía que abandonar valles y montañas. La verdad tenía que ser más veloz que la mentira en alcanzar el blanco. Algunos desastres no debieron repetirse, por ejemplo, la guerra, el hambre, etc. Tenía que respetarse la indefensión de los indefensos, la confianza y cosas por el estilo. Quien deseaba complacerse en este mundo se enfrenta a una hazaña irrealizable. La estupidez no es ridícula, la sabiduría no es alegre. La esperanza dejó de ser una muchacha, etc., por desgracia. Dios tenía que confiar, por fin, en el hombre, bueno y fuerte. Pero un bueno y fuerte siguen siendo dos hombres. ¿Cómo vivir? Me preguntó por carta a alguien a quien yo pensaba formular la misma pregunta. De nuevo y como siempre, según lo dicho anteriormente, no hay preguntas más apremiantes que las preguntas ingenuas. Este poema, que se refiere al ocaso del siglo XX, yo les hacía la propuesta que nosotros lo entendamos como el ocaso del 2015. Está próximo a llegar ya a 31 de diciembre y seguramente para nosotros también hubieron cosas que quisimos que lleguen en este año, pero no han llegado. Y hay algunas cosas que esperábamos que no lleguen este año nos han visitado, ¿no? Lo importante es siempre ponerle una cara positiva. Estamos en problemas, ser conscientes en la situación en la que nos encontramos y nunca bajar los hombros. Tenemos sueños, tenemos metas, lo importante es tenerlos siempre despiertos, siempre mantenerlos floreciendo, alimentándolos, construyendo esos sueños, ¿no? Para que un momento dejen de ser sueños y se conviertan en un presente, en un hecho entre nuestras manos. Este poema, El ocaso del siglo, sale del poemario Hombres en el puente, que apareció en 1986, de la mano de la escritora Wisława Szymborska. La traducción que nosotros tenemos es de Ana Marina Moix y Jerry Wasage. Con esta parte nos vamos a ir con música. Se viene Ñanda Mañachi con el tema El río del Tawando. También nos vamos a ir con los Jarcas. ¡Cúrate! ¡Cúrate, compadre! ¡Cúrate, compadre! de América del Sur, alegre canta nuestra juventud, donde los sueños se tornan realidad, y tiene el campo su calor de hogar. Persistiremos en tu renovación y lucharemos en tu revolución. Charango y Quena para enamorar con sus huipalas de la libertad. Bien, continuamos acá, luego de escuchar esos temas musicales, nos acompañaba hace un momento Ñanda Mañachi con el tema Río de Tawando y Los Carcas con Sueño de los Andes. Vamos a continuar en la parte de la literatura. Tuvimos poesía hace un momento y ahora se viene un relato. Un relato que nos presenta la escritora Silvia Stornayolo en el libro Fundamental, un texto que se presentó hace un par de meses aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, el texto dice así, ¿no? Este relato se titula Me Vi e inicia así. Si me hice prudente fue porque descubrí que no te gustaba escucharme. Poquito a poquito fui a guardarlo todo con la lentitud jorobada del que carga una caja llena. Brazos estirados, piernas semiabiertas y rodillas un poco dobladas, pelo en la cara, bata amarrada con cuerda. Usé el cinturón para jugar a quien me colgaba y descalza a mirar mis pies en silencio con ternura, pues eran bien feos. ¿Cómo un par de pies podían ser tan largos y extraños? Peor aún, ¿cómo podían darme tanta pena? Entonces, a confiar en lo que nos quedaba, a darlo por hecho, no al destino, sino al presente como escudo de lo que pasó y de las sorpresas que tanto me aterraban. Antes no me aterraban, me fascinaban, y así de bien como suena esa palabra, fascinaban, desapareció en el tiempo mi posibilidad. No te echo la culpa, hombre sordo, me lo trago todo, me lo encamo a punto de autoflagelo, me lo desenvuelvo cara a cara para poder seguir dando las mejillas necesarias, y es que esta mañana he despertado sabiendo que esto lo he inventado yo, y que ha pasado porque más allá de todo, sinceramente, ha sido mía la culpa. Y así, tengo 20 minutos para tomar el sol, de cada lado, 3 minutos para tomar el té, 12 horas para planear la mañana sin tomar la palabra y lograr que las cosas salgan bien sin decirte nada y verme incompleta en el espejo, con esa pena que supera a las víctimas. No, no estoy en una esquina cubierta con una manta negra moviéndome para adelante y para atrás, cubriéndome la cara con las palmas, las manos, rasguñando el pómulo a ver si sangra o por lo menos si las lágrimas son más espesas. No, verme actuando el diario constante, el método de la rutina, la estrategia de la costumbre, sintiendo lo ligero que se vuelve el caminar hacia lo mismo. Esa postura que como un rollo de cartón húmedo desenvuelve el día pausado pero pesado hasta caer en la tentación de la noche, o sea la despedida. mirarme ha resultado la más grande sorpresa que he recibido en años. Y no solo me veo, te veo a ti también esperando mi actuación, provocando mi desesperación pendiente como un niño hasta que yo explote, para ver cuán lejos llegan mis partes. Y es cuestión de poner atención nomás, mientras más clara parece más oscura la tortura. Este texto se llama Me vino, y es de Silvia Estornayolo, en el libro Fundamental. Uno cuando ya lo empieza a leer, se nota que está escrito en una especie de versión de diario, ¿no? Las primeras palabras son impactantes. Si me hice prudente fue porque descubrí que no te gustaba escucharme. Y de a poco nos da la sensación, nos crea un escenario de una pareja que de a poco dejaron de hablarse, y que la mayor sorpresa para una mujer fue que el chico la mire directamente a los ojos. Y nos plantea muchos temas, ¿no? ¿Qué pasa en una relación, en una pareja? Y me trae un poco a la memoria un diálogo en una película en la cual se señalaba, un chico preguntaba a un señor de edad, ¿no? Las mujeres, ¿por qué son tan complicadas? Y el señor le decía, son complicadas porque no les hablamos y no les escuchamos. Este es el texto, Me vi, de Silvia Estornayolo, y nos vamos a ir con música. Se viene Piquito de Oro, algo del Perú, algo del folclore del Perú. Nos encontramos ya próximos a cerrar esta edición de Tradición Musical. Antes de cerrar este día, vamos a contarles sobre una lista de destinos turísticos que conforman un top 5, es decir, los mejores 5 lugares del Ecuador, ¿no? Esta es una lista que lo ha preparado TripAdvisor, esta organización, este sitio web que desde hace algunos años se ha posicionado como uno de los portales en saber catalogar los mejores lugares turísticos de todo el mundo. También tienen una especie de tienen una subdivisión para el caso de Latinoamérica, en donde se ha posicionado Ecuador desde hace algún tiempo entre uno de los espacios preferidos para visitar por parte de los turistas extranjeros. En esta lista se encuentra en el puesto número 1 a Quito, que se resalta por su historia precolombina y su casco colonial. El segundo puesto está Cuenca, debido a su oferta cultural, también su rica arquitectura colonial, y por supuesto el Parque Nacional El Cajas, que es uno de los lugares mejores para visitar en la capital de la Azuay. El tercer puesto lo ocupa Guayaquil, debido a su mercado turístico, que se encuentra en crecimiento. Las cosas que les resaltan más en esta ciudad es el Malecón 2000, el Parque Histórico y el Barrio Las Peñas. En el puesto número 4 tenemos Baños de Agua Santa, que figura en esta lista, esto debido también a la oferta cultural, turística y sobre todo de turismo de aventura que existe en este lugar, ¿no? Hablamos del Pailón del Diablo, la Ruta de las Cascadas, entre más espacios para visitar. El quinto y último lugar de esta lista lo conforma el Puerto Ayora, en Galápagos. Aquí existe el Bash Bay Eco Hotel, que en el 2014 fue reconocido como el mejor hotel verde del mundo en los galardones del turismo World Travel Awards, que se realizó en ese año, ¿no? Hay muchas cosas por observar ahí, se puede ver desde las formaciones geológicas de las grietas hasta la estación científica Charles Darwin. En fin, si, para nosotros, a nivel de ecuatoriano, seguramente tendremos una lista más amplia, más generosa, donde nos diversifica cada uno de los patrimonios que tiene este país, desde costa, sierra, Amazonía y por supuesto la parte de la región insular, ¿no? Pero bueno, acá en este portal, el Tribe Advisor, dentro de Traveler's Choice, se encuentran estos 5 sitios para visitar. Con esto, esta información muy positiva, por supuesto, para nuestro país, vamos cerrando esta edición más de Tradición Musical. Nosotros les agradecemos su compañía, les hacemos la cordial invitación. Mañana, martes, a las 15 horas, estamos aquí arrancando Tradición Musical. Con más información, también tendremos ya la presencia de algunos invitados que nos acompañen aquí en la cabina. Por supuesto, la buena música. Darío Males se despide de aquí. Sobre el final del programa le dejamos con un San Juanito. También agradecemos a Andrés Viracocha en la cabina máster. Muchas gracias. Thank you.